Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 24 de julio. El delegado territorial de Empleo, Formación, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Alberto Cremades, y la diputada de Innovación, Municipios Inteligentes y Transformación Digital de la Diputación Provincial de Cádiz, Isabel Gallardo, junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, han visitado en la mañana de hoy el Centro Guadalinfo de Ubrique con la idea de conocer de primera mano el campus tecnológico que se está desarrollando durante el mes de julio y en el que están participando una treintena de niños entre los 8 y los 12 años. Se trata de un proyecto pionero a nivel andaluz, centrado en el mundo de la informática y la robótica, y que ha supuesto una alternativa lúdica y formativa durante sus vacaciones estivales. Durante estos días, los participantes se encuentran inmersos en el proyecto final del campus, que consiste en la creación de un auténtico parque de atracciones robotizadas. El delegado de Empleo y Formación ha resaltado la labor de los centros Guadalinfo en su afán por llevar las nuevas tecnologías a todos los rincones de Andalucía. Del mismo modo, ha querido destacar el programa Escuelas Conectadas, con el que la Junta de Andalucía ha conseguido que más de 3.200 sedes escolares y educativas tengan banda ancha de alta velocidad. De estas, 419 están localizadas en la provincia de Cádiz, de las cuales 8 pertenecen a Ubrique. Por su parte, la diputada de Innovación ha elogiado la labor social que realizan los centros Guadalinfo y que se potencie el acceso de las personas a las nuevas tecnologías y a cuestiones innovadoras. Escuchamos a Alberto Cremades y a Isabel Gallardo. Estamos en el primer Campus TIC de Ubrique, que son unas clases que duran aproximadamente un mes para 30 niños de entre 7 y 12 años, en los que aprenden sobre todo lo que son materias relacionadas con las nuevas tecnologías, robótica, diseño en 3D, etcétera. Hemos visto que se aplican muy mucho en este trabajo, lo cual es una alegría ver que está dando un resultado fantástico. Esto se enmarca dentro del programa Guadalinfo, que tenemos 27 Guadalinfo en la provincia, 6 CAPI, y que se dedican precisamente a que todas estas tecnologías lleguen por igual tanto a las grandes urbes como a las pequeñas. Eso es la parte más interesante. Y por último, quería aprovechar para comentaros el programa Escuelas Conectadas, y es que desde la Junta de Andalucía hemos conseguido ya que más de 3.200 sedes escolares o educativas tengan ya banda ancha de alta velocidad, ultra rápida. Eso es todo un avance y, bueno, esperamos que estas experiencias pues sigan, continúen y den sus frutos, porque, vamos, yo me siento orgulloso de verdad de ver cómo los nenes participan en esto. En Ubrique tenemos 8, en la provincia son 419, o sea que estamos bastante bien extendidos. Y por el resultado que dan, vamos. Bueno, pues hemos visto perfectamente la importancia del programa que aquí se nos ha mostrado, del programa Guadalinfo, de estos centros, la labor social que realizan y cómo a través de este tipo de actividades se potencia no solo lo que es la zona, sino que las personas, en este caso hemos visto aquí niños, ¿no?, accedan a nuevas tecnologías, a cuestiones innovadoras, que es el futuro, es lo que tienen que servir y lo que van a ver en sus años venideros. En esta línea, la alcaldesa de Ubrique se ha referido a las actividades desarrolladas en el campus tecnológico que, en su opinión, ayudan a fortalecer la base de formación en nuevas tecnologías a las nuevas generaciones. Además, ha recordado que este campus culminará con la celebración el próximo 27 de agosto en Ubrique de la Young Today Junior, en el que se darán cita a jóvenes de 11 municipios de la comarca. Por último, ha alabado el trabajo que lleva a cabo el Centro Guadalinfo de Ubrique, encarnado en la figura de su dinamizador, José Luis Aránegas. Buenos días. Desde el Ayuntamiento, pues bueno, primero agradecer tanto la visita del delegado de Empleo, de Alberto, como de la diputada Isabel, y aquí que tengamos cita hoy en el Guadalinfo, porque yo creo que es uno de los servicios más importantes para los municipios, especialmente para los menores de 20.000, donde hemos podido comprobar in situ pues la importancia que tiene a la hora de la transmisión y del conocimiento de nuevas tecnologías en nuestros niños y niñas, y nos hemos quedado todos pues perplejos con la naturalidad que manejan, ¿no?, los términos de programación, el diseño de juegos también. Están en plena composición de una feria que creo que va a ser un resultado espectacular, que vamos a poder ver la semana que viene. Y bueno, como han resaltado tanto Alberto como Isabel, pues manifestar, ¿no?, que hoy día aquellas generaciones algo más maduras, ¿no?, pues nos cuesta mucho entender esos conceptos, y que de una manera natural, además con inquietud por parte de nuestros niños y niñas, pues hacen que absorban esos conocimientos y además los utilicen con plena capacidad, y suponiendo, vamos, y sin duda, de que será la base, ¿no?, de futuro, de formación, y también de poder ofrecer a nuestra sociedad pues la complejidad y las oportunidades que nos ofrece la tecnología en el mundo de hoy. Así que mi felicitación en ese sentido, y también pues recordar que el 27 de agosto se termina todo este primer campus en la Jam Today de Andalucía Junior, en la parte de las edades que afectan, donde en Ubrique pues será sede de 11 municipios que vamos a trabajar ese día en lo que es la programación de juegos en la Casa de la Juventud, y que estoy segura que también será un éxito. Y de nuevo, pues eso, reiterar que desde la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la Fundación Fernando de los Ríos, pues nos permitan el desarrollo del Guadalinfo, que son 16 años al servicio de la ciudadanía, en este caso de Ubrique, y que cada día pues vemos todavía más su necesidad de estar presente en todas las edades, especialmente los más pequeños. Sí, bueno, José Luis es una persona, es un dinamizador que siempre está, y valga la redundancia, innovando en todos los talleres y actividades que se van ofreciendo a la ciudadanía de Ubrique, trabajando además con el arco de edades diferentes, desde los mayores, donde se supone que están más las brechas, los mayores y menores, y bueno, y es un orgullo, ¿no?, que desde el Guadalinfo Ubrique, a través de José Luis Aránega, pues se haya diseñado este primer campus de tecnología de información y conocimiento, pues como hemos dicho, con un resultado que además, reitero, yo creo que ya fotográficamente, cuando José Luis haga esa publicación de la feria que están organizando, donde es increíble cómo han sido capaces de diseñar atracciones de feria en una dimensión y escala pequeña, y toda la aplicación de programación, como decimos, y bueno, yo creo que es un honor y un orgullo que desde el Guadalinfo de Ubrique y la persona de nuestro dinamizador pues se haya conseguido este campus. Cambiamos de asunto. En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Ubrique la presentación del Día de Ubrique en Isla Mágica, que tendrá lugar el próximo 24 de agosto. Se trata de una actividad que se lleva realizando en los últimos 21 años, por la que los ciudadanos de Ubrique pueden disfrutar de una jornada en este parque de atracciones a precios reducidos. Además, esta jornada sirve también para promocionar turísticamente la imagen de Ubrique en Isla Mágica. Las entradas están ya a la venta en la oficina de turismo de Ubrique. De esta manera, los precios, que incluyen el desplazamiento de autobús desde nuestra localidad, son de 26,10 euros para Isla Mágica y de 30,60 si se incluye Agua Mágica. Los menores de 3 años solo tendrían que abonar el precio del autobús, 7,20 euros. Del mismo modo, si se opta solo por la entrada al parque, su precio es de 18,90 euros para Isla Mágica y de 23,40 si se incluye Agua Mágica. Los menores de 3 años tienen el acceso gratuito. José Antonio Orellana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, como cada verano, el Ayuntamiento de Ubrique prepara la excursión, el evento veraniego por excelencia, el Día de Ubrique en Isla Mágica, ¿no? Es un evento que se ha convertido, como siempre, en un clásico y que se viene celebrando desde 1997. Llevamos ya 20 años, 21 años contribuyendo a esta labor cultural y, sobre todo, turística, ¿no?, en donde ofrecemos a los ubriqueños y ubriqueñas la posibilidad de poder acceder a este parque mágico, por así su nombre lo indica, un parque en el que pues las familias pueden disfrutar del ocio y del turismo que requiere también esa zona, tanto de agua, ¿verdad?, como de atracciones, ¿no? Es muy importante también, sobre todo, destacar que es una jornada en colaboración, lógicamente, con la empresa organizadora y con Ubrique, ¿no? Ubrique colabora con esta empresa y viene realizando este proyecto proyecto, pues ya he dicho, ¿no?, desde unos 20 años atrás, ¿no? El aliciente que tiene, que a nivel organizativo sale a nuestros ubriqueños y ubriqueñas mucho más económico, porque nos hacen un precio especial y nos hacen un precio conjunto pues con el autobús y las diferentes atracciones, tanto atracciones de agua como atracciones de en gran escala, ¿no?, en grandes superficies, ¿no? Es una iniciativa que está teniendo mucho éxito en los últimos años a nivel de excursiones locales, ¿no?, porque ya en el 2018 ya se movió pues una población de 400, 500 ubriqueños y ubriqueñas con 7 y 8 autobuses organizados, o sea que es un gran número de ubriqueños los que se trasladan a ese parque, ¿no? Sí, comentaros también que es muy importante tener en cuenta que este tipo de eventos se organiza conjuntamente con la empresa, como he dicho anteriormente, y que ellos pues tienen una especial atención a nuestra localidad a la hora de organizar económicamente el presupuesto. Saldremos a las 9:30 de la zona de la avenida de San Sebastián, de Sebastián Macías, es decir, la zona del Hipersol. Una vez allí tenemos que organizarnos en los autobuses, lógicamente, y la vuelta será sobre 12:15, después del espectáculo del lago, que yo creo que, como su nombre indica, tiene que ser un espectáculo maravilloso. Y lógicamente sí tenemos que decir claro que cada participante de la excursión tiene que volver en el mismo sitio del auto, en la misma localidad donde la ha ocupado al principio, ¿no? Porque vaya a ser, si no, a nivel organizativo puede confundirnos el tema, ¿no? Bien, por otra parte, también es importante resaltar que la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique, donde van a estar las entradas a partir de ya, pueden ir a recoger la entrada, y tendrán que rellenar también un formato justificante de menores, ¿no?, en donde el padre o la madre tiene que tener constancia de que lógicamente va un menor, y tenemos que tener nosotros también recogido ese documento. Sí, tenemos que decir un poquito por encima los precios que de forma económica ya la empresa nos ha proporcionado. Toda esta información estará en la Oficina de Turismo para que aquel o aquella que quiera informarse más concretamente, tanto Carmen como Laura, lo van a atender gustosamente. Entonces, tenemos dos formatos a la hora de visitar la Isla Mágica, que uno es el día completo con autobús, que sería, pues, Isla Mágica solo sería 26,10 euros, y Isla Mágica con agua mágica sería 30,60 euros. Y los niños, lógicamente, solamente van a pagar el desplazamiento en autobús, que son 7,20, que creo que es baratito y creo que está dentro de la línea. Eso si van a hacer la actividad con el autobús. Por otro lado, si la gente, los ciudadanos, quieren hacer el desplazamiento en su coche, pues el precio de solamente la entrada tendrá de día completo, tendrá 18,90 euros, y la mágica, agua mágica, 23,40, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis, el precio está dentro de una línea de gasto económico. Por su parte, Francisco Fernández, técnico comercial de Isla Mágica, ha destacado el hecho de que la efeméride del Día de Ubrique lleve celebrándose 21 años. Para esta ocasión, Fernández ha hecho referencia a las novedades que presenta el parque temático esta temporada, como los 6 nuevos espectáculos, en los que se incluye el espectáculo final del lago, la nueva película en dimensión 4 Robinson La Huida, y sobre todo el estreno de la nueva atracción Isla Calavera, que consta de un circuito multiaventura. Sí, me gustaría recalcar que todos los vecinos del municipio que se trasladen el día 24 de agosto al parque van a poder disfrutar de no solamente nuestras ya atracciones mecánicas, nuestra oferta habitual, atracciones acuáticas, también nuestra ya consolidada área acuática que adelantabas anteriormente, que se ha convertido en un complemento ideal a la visita, sino que también van a poder disfrutar de muchísimas novedades. Este año es un año muy importante para nosotros, ya que entre las novedades que vamos a ofrecer este año, tenemos más de 6 espectáculos nuevos, en el que incluimos el espectáculo final del lago, gran producción multimedia, en la que narramos cómo llegó Cristóbal Colón a las Américas y cuáles fueron sus grandes descubrimientos allí. Todo esto, por supuesto, con todo tipo de efectos especiales, pirotecnia, actores reales, no os lo podéis perder. Entre otros, también vamos a estrenar una nueva película en dimensión 4, Robinson La Huida, que compartirá cartelera con el hijo de Bigfoot, ya película que tuvo un gran éxito en la pasada temporada y que, bueno, queríamos volver a ofrecer a todos nuestros visitantes. Y como gran novedad, sí me gustaría recalcar el estreno de una nueva atracción que ya supone pues un aliciente más para el parque temático, ya que las últimas estrenos y novedades se han centrado en el área acuática, y se trata de una zona pirata llamada Isla Calavera, que en este caso no solamente consta de una atracción, que se llaman Los Náufragos, como además un circuito multiaventura que enlaza por toda la atracción, en la que los visitantes podrán traspasar de diferentes senderos que atraviesan un volcán, atravesar también puentes colgantes y terminar en una calavera gigante que quién sabe qué sorpresas podrá depararle a los más aventureros. Entonces, no solamente esto, también vamos a centrar una zona relax con punto de restauración para los padres que vayan acompañando a sus hijos en esta nueva zona, y conexión extra con la Fuente de la Juventud, cosa que creemos que es bastante, mejora mucho la movilidad en toda la zona. Y nos quedamos con un apunte político, porque podemos adelantar que el presidente del Partido Popular en Ubrique y portavoz en el Ayuntamiento, Manuel Toro, ha sido nombrado responsable intermunicipal en la comarca de la Sierra de Cádiz por el nuevo Comité Provincial del Partido Popular. En otro orden de cosas, hoy miércoles tendrá lugar la segunda sesión del ciclo Cine de Verano 2019 que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. La Plaza de Toros de Ubrique acogerá a partir de las 10 de la noche la proyección de la película de animación para todos los públicos Hotel Transilvania 3, unas vacaciones monstruosas. Este film, producido por Sony Pictures Animation, dirigido por el director ruso-americano Genndy Tartakovsky, es la tercera entrega de la franquicia de Hotel Transilvania. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.